Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 191 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, se renovó convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Sistema Satelital RTU Radio y Televisión. Jorge Núñez Sánchez presentará el libro sobre la Revolución Ciudadana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugurará una muestra de Carlos Rebelo que pretende difundir los rostros ocultos de la ciudad. Club de Poesía La Delicia celebra aniversario de fundación. En el ámbito internacional conocerá que Cuba transmitirá por internet incidencias de su Feria del Libro. Festival de Berlín galardona proyecto de directora chilena. Movilizan a 10.000 policías por fiestas de carnaval en Bolivia. Y Serrat, Hudson y Flores en Festival Español de Castel de Peralada. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1843, en Milán, Giuseppe Verdi estrena su ópera I Lombardi. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. La Feria Internacional del Libro La Habana 2015 volverá por tercer año consecutivo a ser transmitida en vivo por internet, según confirmaron fuentes del comité organizador. El poeta Karel Leiva afirmó que el propósito es compartir con el mundo la belleza y la dinámica de la feria en Cuba y superar el 500.000 de seguidores que tuvo el año pasado. A dos días de la gran fiesta editorial de Cuba, una de las más grandes de América Latina, las condiciones para su transmisión digital están listas, con un visor en el portal Cuba Literaria. Por lo pronto, en YouTube y otros canales ya están disponibles videos de las pasadas ediciones, durante las cuales fueron incluso transmitidos en vivo conferencias, lanzamientos y debates. La cercana Feria del Libro abrirá al público el 13 de febrero, pero será inaugurada un día antes en el capitalino Parque Morro Cabaña, con la India como país invitado de honor. Alemania. El Festival Internacional de Cine de Berlín informó que la realizadora chilena Marcela Said recibió el premio que concede la cadena franco-alemana Arte en el 12º Mercado de Coproducciones. Said, autora de Los Perros, recibió el galardón dotado con 6.000 euros, el cual reconoce proyectos excepcionalmente creativos. Los Perros, colaboración de Said con la productora chilena Jirafa y la compañía francesa Cinema de Facto, es el segundo largometraje de ficción de la cineasta. Tras el verano de los peces voladores, estrenado en la quincena de realizadores de Cannes. La 65 edición del Berlinale seleccionó 36 proyectos para su mercado de coproducciones, donde los cineastas contactan con posibles productores y socios financieros. Gracias a esa experiencia, hasta la fecha casi 200 proyectos pudieron materializarse. Mejía Escultura 2015. Cuarto Simposio Internacional de Escultura Monumental, del 12 al 28 de febrero de 2015, en el Complejo Deportivo de Machachi, con la presencia de artistas de Hungría, Italia, México, Costa Rica, Chile y Ecuador. Invitan el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Mejía Escultura 2015. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En el despacho de la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo lugar la cita entre Raúl Pérez Torres, representando a esta institución, y César Alarcón Lombeida, en su calidad de gerente general, a fin de renovar el convenio de cooperación institucional que les permitirá unir fortalezas a las dos instituciones. El convenio suscrito de manera respectiva firmaron esta semana, donde, entre otros puntos, se vio la necesidad de incrementar mayor número de actividades entre las dos instancias. Además, desarrollar un plan permanente de difusión de material de interés social y acuerdos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, durante la firma de renovación de este convenio, manifestó: yo creo que cualquier cosa que nosotros hagamos por la cultura, en la que podamos trabajar juntos y expresarnos juntos, será bueno para la Casa de la Cultura, bueno para RTU y desde luego bueno para el público, bueno para la gente que nos mira, que nos escucha. Me parece que cada uno de estos convenios ha aportado, por ejemplo, el año anterior aportó muchísimo, porque se puede dar a conocer cada una de las actividades, las acciones que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que benefician a todos, ¿no? Si nosotros podemos sensibilizar nuestro espíritu desde el arte, desde la música, desde el teatro, desde la literatura, qué mejor para que el pueblo vaya sensibilizándose también con estas expresiones. Entonces creo que entre la Casa de la Cultura y RTU tenemos las mismas necesidades, las mismas obligaciones y responsabilidades con nuestro pueblo, y una de ellas importantísima es la cultura. El gerente general de RTU, ingeniero César Alarcón Lombeida, por su parte señaló: estamos ahorita trabajando para ver algunas transmisiones en vivo, algunas presentaciones que se pueden hacer también en el canal, en el CED, hacer algunos programas más a nivel nacional en otras partes, no solamente en Quito. Y lo cual nos va a fortalecer mucho, tanto como institución a nosotros, como también demostrar todo el trabajo que se viene realizando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros es muy importante este convenio y realmente es un hito también que un canal privado se preste todas las facilidades para poder apoyar a la cultura y al trabajo que se está haciendo acá. Hay algunas presentaciones importantes que se están planificando por parte de la Casa de la Cultura, y lo importante sería planificarnos para poder hacer transmisiones en vivo y coberturas y más difusión, y que la gente conozca cuáles son los nuevos proyectos que está realizando la Casa de la Cultura. Según el convenio, entre otros puntos, RTU incluye en sus programas segmentos culturales para difundir material elaborado por la Casa de la Cultura. Y por su parte, nuestra institución facilitará la utilización de sus instalaciones para conciertos, programas en vivo, ruedas de prensa de RTU, previa coordinación y disponibilidad mutua entre las partes. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Ecuador, Revolución Ciudadana y Buen Vivir se titula el libro compilado por el historiador Jorge Núñez Sánchez, que será presentado este miércoles 11 de febrero a las 18 horas en CIESPAL. Este libro plantea una visión crítica de la Revolución Ciudadana desde el año 2006 a la fecha, Sus autores han sido escogidos de una amplia gama de posiciones políticas progresistas y evitando en lo posible la presencia de funcionarios del gobierno. Jorge Núñez, editor de la obra, nos comenta al respecto. Participan en general autores, como les decía, ecuatorianos y latinoamericanos. Hemos tenido buen cuidado en que no sean funcionarios públicos, sino intelectuales independientes que opinan y analizan a partir de un conocimiento directo de la causa. También, además de los ecuatorianos, participan intelectuales de México, Guatemala, Argentina, de algunos otros países. Hay historiadores, sociólogos, antropólogos, mujeres, es decir, toda una gama de autores que cubren los diversos aspectos del quehacer de la Revolución Ciudadana. No, es un libro de análisis e incluso de análisis crítico sobre las acciones del gobierno. Desde el 2006, Ecuador vive la Revolución Ciudadana, un sorprendente proceso político liderado por el presidente Rafael Correa y el movimiento político Alianza País. En la presentación intervendrán el economista Sergio Martín, miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Carol Morillo, socióloga y comunicadora, y Franklin Ramírez, politólogo profesor de la Flaxo. Quienes deseen adquirir la obra Ecuador, Revolución Ciudadana y Buen Vivir, está a la venta en la librería Rayuela de Ciespal. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La película Canoa Mágica, premiada por el Consejo Nacional de Cine como Proyecto Regional Comunitario 2013, se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La cinta, dirigida por Sonia González, dura 70 minutos y recoge los parajes y paisajes de Zamora, Yanzaza, El Pangui y Paquiche. La historia abre el horizonte de las tradiciones de la etnia Shuar y conjuga esta parte mitológica con las costumbres mestizas. El video documental El desnudo en la plástica de Patricia Tapia, del cineasta Jorge Conde, se proyectará el próximo 13 de febrero a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta cinta visibiliza cómo se ha venido tratando la problemática del desnudo en la plástica de Loja. Se muestra que aún hay ciertos prejuicios sociales sobre la construcción artística del desnudo femenino elaborado por una artista plástica. La obra Vuelvo, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará mañana a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. La pieza es una danza que intenta mostrar lo indescriptible, expresa la nostalgia por el regreso a la patria madre, viviendo los reencuentros, los abrazos y las sonrisas de saberse bajo el mismo cielo que los vio nacer. El acto de premiación del Concurso de Literatura Nacional Miguel Riofrío se realizará el próximo 20 de febrero a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Se entregará el galardón a la mejor obra a Tren a Cuchubamba, del escritor Pedro Arturo Reino Garcés. En el evento actuará el conjunto de cámara de la Casa Matriz, dirigido por el maestro Ricardo Samperte. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. Un espacio de variedades culturales comienza a las 10:30 con Jaime Rosero en busca de diversas voces. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Siempre a las 5:30 de la tarde, acomódese para informarse con el hermano noticioso de este programa, Identidad a la Hora del Café. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. Un total de 10.000 policías serán movilizados en los próximos días por los 9 departamentos de Bolivia para supervisar la seguridad ciudadana y vial durante las fiestas de carnaval, según informó la subcomandante Rosario Chávez. La oficial dijo a la prensa que los uniformados harán controles a los conductores y pasajeros en las terminales de transporte, las carreteras y las calles con el objetivo de evitar accidentes, hechos violentos y criminales. Pero Chávez urgió a la población a tomar medidas personales de protección y a no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades, que se extenderán desde el 14 al 17 de este mes. Asimismo, anunció la puesta en marcha de campañas de concientización para preparar a los bolivianos ante ataques de delincuentes. Esa iniciativa se suma a otras lanzadas por los Ministerios de Comunicación, Justicia y Salud sobre educación sexual y violencia contra las mujeres, un flagelo que dejó al menos 180 víctimas desde comienzos de este año. España. Joan Manuel Serrat y Roger Cotson se unirán a los tenores Juan Diego Flores de Perú y al alemán Klaus Florian Bock en el Festival Español de Castel de Peralada. El que promete ser un encuentro musical de lo humano y lo divino se realizará del 25 de julio al 8 de agosto en el Castillo de Peralada, Cataluña, mencionado ya en crónicas del siglo IX. La actuación de Serrat el 25 de julio es parte de su gira mundial Antología Desordenada por los 50 años de vida artística, con un repertorio cambiante escogido por el público en cada presentación mediante votaciones en su página web. El músico y compositor británico Hudson y su banda interpretarán el 8 de agosto éxitos como Breakfast in America, It's Raining y The Logical Son, entre otras canciones de Supertramp, grupo del cual fue fundador y su voz más característica. El peruano Juan Diego Flores, cuya participación ya había sido anunciada antes, ofrecerá un concierto con las principales arias del repertorio francés el 6 de agosto. Por su parte, el tenor lírico Klaus Florian Bock, destacado cantante del repertorio wagneriano, actuará el 31 de julio acompañado solo al piano en la Iglesia del Carmen. Transeúntes. Exposición de Carlos Revelo, Salas Kinman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 12 de febrero a las 19 horas hasta el 5 de marzo de 2015. Visitas de martes a sábado de 9 horas a 16 horas. Transeúntes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live. Temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live. Divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live. Si usted se la pierde, pierde. Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugurará la muestra Los Transeúntes Solos de Carlos Revelo en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín el 12 de febrero a las 19 horas. Revelo pretende mostrar la intimidad de los rostros anónimos de la ciudad a través de personajes únicos que permanecen indiferentes entre sí, ajenos, solos dentro de una soledad o de multitudes. Se trata de relatos de seres atónitos, huérfanos, sin comunidad ni protección, que abandonaron sus sueños, sus propósitos, sus búsquedas y sus esperanzas. Son seres distintos, quebrados, desnudos, por sufrimientos permanentes. El artista revela a través de obras que incluyen técnicas de pintura y grabado el realismo de una sociedad competitiva y cruel. Carlos Revelo obtuvo el título de licenciado en Artes Plásticas, especialidad Pintura y Grabado, en la Facultad de Artes de la Universidad de Quito. Además, se desempeñó como catedrático en las Universidades Técnica Equinoccial y San Francisco de Quito, y en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Para Identidad, Jamie Chiluis. El Club de Poesía La Delicia ofrecerá un recital poético y musical por su aniversario 13 de fundación. Se lo realizará en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el miércoles 11 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde con entrada libre. Está programada la reunión generacional de tres abuelos con sus hijos, nietos y bisnietos poetas y declamadores, donde se resalta el papel de la literatura por varias generaciones en la familia. La parte musical del evento contará con la presencia del coro del Club Renacer, el grupo musical Cantos del Alma y la cantante Catalina Cepeda. Efraín Cepeda Pazmiño fundó el club en 2002. El nombre La Delicia hace referencia al lugar donde surge el grupo, el popular barrio ubicado al norte de Quito. Los objetivos que persiguen: formar a gente joven con nuevos ideales y rescatar el papel de la mujer en la sociedad por medio de la literatura. Efraín Cepeda, escritor de varios libros de piropos para Quito, menciona que no había mayor espacio para la cultura y pensó en crear algo en que la sociedad sea partícipe. Como no se daba mayor espacio para la cultura que fue creada esta institución, entonces pensamos entre algunas personas crear algo diferente, pero hacerle partícipe a la sociedad en general. Y en especial a la juventud, porque se había estado perdiendo ya aquella época del piropo sano, del piropo bonito, el piropo respetuoso que tanto se hacía hace muchos años, muchísimos años. Acá hablo de la ciudad de Quito. Entonces, motivo por el cual creíamos que era necesario y hay necesidad de crear muchas organizaciones más en cuanto a la cultura se refiere. Además, Efraín Cepeda explica que la gente que integra La Delicia constantemente sale hacia diferentes sectores de Quito a ofrecer las obras que el club ha publicado. Salen a otro sector porque invitan los sectores, porque se han sacado algunas obritas, algunos libros sobre esto. Entonces, han llegado a las manos de ellos, nos han ayudado comprando esos libros. Entonces, nos invitan a otros sectores. El escritor nacido en Guaranda ha sido campeón de billar, rey del piropo y poeta consagrado en Quito. Para Noticiero Identidad, David Alomoto. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de aquella famosa leyenda de Cantuña, nacida en el Quito antiguo, de la que no podemos creer sino ciertos detalles. Porque como ustedes saben, la leyenda encierra mucho de mentira y mucho de verdad. Dice la leyenda de Cantuña que fue contratado por los curas de la iglesia de San Francisco para terminar de construir el atrio, comprometiéndose a cumplirlo en un tiempo tan corto que era casi imposible. El indígena, al verse con el tiempo encima y desesperado por no poder cumplir con este trabajo, acepta el trato que días antes le había propuesto el diablo para ayudarlo en su cometido.